caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay bueno, camino. Y hoy es el, se podría decir que es el primer programa, porque el anterior fue un programa más personal, fallido, podríamos decir también un crudo, de la segunda temporada de La Mesa Nuestra de Cada Día. Hoy sí lo tenemos a Julius. La verdad que fue muy emocionante para mí poder entrevistarlo, porque por la calidad de persona que es, por lo cálido que es, por lo humilde que es, ustedes van a poder apreciar que se... Es un tipo que está laburando de lo que le gusta, que es la cocina, y que cumplió uno de sus sueños. No les quiero spoilear todo el reportaje, pero él siempre quiso hacer el camino de la manera que yo tal vez lo haga el año que viene. La segunda temporada de La Mesa Nuestra de Cada Día no es un programa sobre el camino de Santiago específicamente, sino sobre los caminos de la vida, ¿no? No es lo que yo esperaba, no es lo que yo deseaba, no es lo que me imaginaba. Porque la vida es así. Cuando dice no es lo que me imaginaba, es porque uno se imaginó otra cosa. Y con la pandemia pasó eso. Nos imaginábamos otras cosas y llegó esto. Supuesto que de una manera u otra está para quedarse, porque cuando aparece una nueva enfermedad, aunque no sea nueva, todo, y que esto tal vez no se termina. Lo que sí sabemos que se termina, y lo digo con mucha, aunque parezca mentira, con mucha, se termina, hay que tratar de disfrutarla. Vieron que las cosas malas duran mucho tiempo, aunque duren 5 minutos, y las cosas buenas parece que duran nada, aunque duren días. Bueno, me parece que este año lo que me propuse hacer, y si se lo propuse a Lucas, que es el switcher master o el operador estrella del programa, acá en la Buenos Aires Cero, es hacer otro tipo de programa. Y como dije en el primer programa, él me miró y me dijo, ¿pero te parece vos? Bueno, hagámoslo. Y fueron surgiendo ideas de hablar un poco no solo de Santiago de Compostela, sino también de esto que decía antes, de los distintos caminos, ¿no? Por ahí tengo alguna idea. Una escritora, he hablado con Inde Pomeraniec, me parece que sería una excelente nota la que se le puede hacer. Me gustaría también, voy a probar una de mis pastillas de limón porque ando medio con una laringitis. Les aviso que me hisopé para que se queden todos tranquilos y me dio negativo. Acá me dice un amigo, me dice, Pepe juega Racing, ¿cómo es? Bueno, es verdad, pero los martes quedó como institucionalizado con Lucas y la verdad que nos parece un muy buen día para hacer el programa. Hoy el programa consta de dos partes. Después voy a retomar un poco lo que venía diciendo. Una parte en vivo, que es esta primer media hora, y la segunda parte es la entrevista con Julius. Quiero que presten atención a un par de cosas. Ya les dije, a la humildad que tiene este muchacho, a que en un momento parece un chico porque cumplió un sueño, y las coincidencias que tenemos en torno al tema de lo que está sucediendo con la pandemia. Una cosa que me dijo, en realidad que yo quería comentarles a ustedes, después ustedes van a ver qué es lo que él piensa de esto. Dije que mirando muchos videos sobre sobre Santiago Compostela, vi uno que me llamó la atención porque era una chica que dice: hice todo lo posible para llevar únicamente lo que necesitaba y aún así todo me sobraron cosas. Y esa fue una de las conclusiones a las que llegamos con Julius sobre la pandemia, que uno se da cuenta que no necesita tanto para vivir. La pandemia nos trajo algo que por un lado es muy positivo, que es el repensar algunos valores, ¿no? El valor del consumo, el valor de la alimentación, que es lo que a mí más me interesa, no es lo único, pero es lo que más me interesa en este tema, y el valor de las relaciones humanas. Vieron que se decía, bueno, de esto vamos a salir todos mejores, y que yo, no, descubrí algo: el que siempre fue un hijo de puta va a ser más hijo de puta con la pandemia, y el que siempre fue un tipo, o una mujer, o una persona más solidaria, o solidaria, o preocupada por lo social, va a preocuparse mucho más. Eso lo pude ver, lo pudieron ver todos, digamos, ¿no? Gente que tal vez se iba de viaje porque podía a otro país para vacunarse y no quería hacer la cola, ¿no? Pasa eso. Yo no hago la cola porque saqué platea VIP, entonces me voy a otro lado. La excusa que ponían muchos era, bueno, pero yo no me vacuno acá y se las dejo a ustedes la vacuna. Bueno, buenísimo. Después, el problema es que vos te beneficiás con las vacunas que vos no quisiste recibir, que nosotros recibimos y evitamos que vos te contagies. Pero como no tengo ganas de ser muy rebuscado ideológica y filosóficamente, me parece que vamos a retomar un poco la senda de lo que nos traen este tipo de programas. Bueno, les cuento algunas cosas. Estuve participando de Soberanos en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Hubo cosas muy interesantes. Me he encontrado con gente muy, muy dispuesta a trabajar y a seguir adelante. Y he encontrado algunas cosas que me han preocupado. Seguramente es lo mismo que les preocupa a todos ustedes que se acercan a tratar de aportar algo para que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Porque en general uno cuando quiere aportar algo chiquito, dice para hacer un mundo mejor, nunca dice para un país mejor, siempre dice para un mundo mejor, no dice voy a aportar mi granito de arena para que el barrio, no, es el granito de arena que uno quiere aportar a lo que quiere ayudar a que mejore, ¿no? Nadie dice, bueno, voy a aportar mi granito de arena para que el gato, como no. Uno siempre habla de así como, ¿no? Para el mundo, para el universo, ¿no? O sea, es muy poco un granito de arena. Pero bueno, está bien, la intención es lo que vale. Y lo que me di cuenta de haber participado, y repito, había gente muy valiosa y está muy bueno y todo, éramos todos mayores. No había juventud. Y cuando no hay juventud a mí me preocupa. Porque la juventud es el motor de los cambios, ¿no? Salvador Allende decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica. Bueno, muchachos y muchachas, si cuando hacemos una actividad no vienen jóvenes, hay un problema. ¿Dónde están los jóvenes? Bueno, todos saben dónde están los jóvenes. O la mayoría, ¿sí? Hay algunos preocupados por la realidad social de nuestro país, por las cosas que están pasando, y hay muchos que desde un discurso reaccionario y contestatario se suman a lo que todos conocemos como la ola libertaria. Y bueno, hay que preguntarse por qué pasan esas cosas, ¿sí? ¿Por qué no los convocamos? ¿Dónde están? ¿Cómo se comunican ellos? ¿Cuáles son sus códigos? ¿Sí? Hoy estaba tratando de... Mi hijo me decía que iba a hacer una filmación, está estudiando cine. Dice, vamos a filmar en el colegio secundario donde vos fuiste, el Episcopal de Buenos Aires, ahí en el seminario de curas. Me dice, y uno de mis compañeros es el hijo de Gallo Mendoza, ¿lo conoces? Sí, por supuesto, un pibe que lo hemos cuidado, que se tuvo que exiliar y... ¿Y cómo, cómo ese diálogo con mi hijo a partir de una actividad me remite a los a épocas de compromiso, de solidaridad, qué sé yo? Y lo que les quería contar es esta forma de comunicarse. Porque él me comenta esto por WhatsApp, por un audio, y yo intento llamarlo, digo, atendeme, y no me atendía. Y está todo el día con el celular, porque trabaja, porque le gusta, porque lo que fuera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que un joven, teniendo un celular en la mano, Calabrese, me pasó con varios. No sé, es una experiencia que quiero hacer y colectivamente. Sé que hay un problema y porque varios me dijeron que el camino muchas veces es mejor hacerlo individualmente, porque es como un camino introspectivo, ¿sí? Bueno, nosotros apostamos a lo colectivo y creo que ese es el camino. Sin quitarle individualidad a las personas, porque también eso es muy importante. Es un poco como, se podría decir, como el frente de todos, ¿no? Cada uno tiene su individualidad y juntos tendrían que hacer, ¿no? Como juntos por el cambio, ¿no? Que son una gran bolsa de negociados, se pelean, pero cuando hay que hacer negocios lo hacen. No quiero ser muy político con esta segunda etapa, pero ya al plantear una peregrinación colectivamente para que todos lleguemos y que el camino lo podamos hacer todos, habla un poco más de aquellos que creen que el sálvese quien pueda es mucho mejor, ¿no? Quiero decirles también que este año va a ser un programa semanal porque la temática es un poco más compleja. Me gustaría tener mucha diversidad ideológica, filosófica en los programas. Me gustaría hacer algo que sea un aporte a que pensemos todos cuál es la mejor manera de ir saliendo de esto, como si fuera un peregrinar. Mariana Maranchuk, una de las compañeras nuestras que está ahí en el grupo y compañera de Facebook y de militancia, me dijo, hagamos un programa de los distintos caminos que hay, no solo el de Santiago. Y me pareció una buena idea, porque todos en la vida tenemos un camino, aunque no hayamos ido a Santiago. Y muchas veces es mucho más largo que el camino de Santiago, cuyo camino más largo es el francés, es apenas 35 días. Y muchos de nosotros, en mi caso yo ya tengo 58 años. Fíjense lo que vengo caminando. Y saben que pasé varias veces por el mismo lugar. O sea que es todo un tema. Me parece que este año vamos a tratar de llevar adelante este tipo de programas. Quiero contarles además que Cecilia Canchano, una amiga que ya he entrevistado el año pasado y que canta tango y es una gran docente de La Voz y fue una gran historiadora en su momento, está tratando de que en el camino de Santiago hablemos en cada pueblo con las distintas por favor que le dé marcha, que vaya para adelante con el tema. Me parece muy interesante. Otra de las cuestiones es que el 25 de mayo, al mediodía, a la una, va a haber un encuentro del grupo Encuentro de Compañeros de Exmilitantes de los 80, 90 y 70 de la UBA en el Club Cangas del Narcea, ahí en Beruti y Godoy Cruz. Por ahí estaría bueno que venga Lucas, ¿no? Lucas, y estás invitado, por supuesto, como parte de la producción del programa, y si podés, hacemos algo desde ahí mismo, algún vivo. Me parece interesante porque Puede salir algún material para alguno de nuestros programas. 25 de mayo, entonces, en el Cangas del Narcea, Beruti y Godoy Cruz. Vamos a hacer este encuentro de... Bien. Vamos a ir a un corte. Quiero que escuchen el tema que les voy a pasar ahora, que es de María Elena Walsh, Canción de los Caminantes, esta vez cantada por el Cuarteto Supay. Vamos un corte y cuando volvemos... Ajá. No, me parece que... Ah, no, me parece... Te lo pasé por WhatsApp. Te lo pasé por WhatsApp. Está cantando por María Elena Walsh. Si quise pasar, poner la parte, la versión original. Y cuando volvemos, vamos a escuchar la entrevista de quien para mí hoy fue, y se lo dije, el inspirador de esto que quiero hacer, que es el Camino de Santiago de Compostela. En breve. Con Julius. Vamos un corte y volvemos, como decían los que saben. Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas. Porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso. Ánimo compartiendo la sed y el vaso. Ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca y la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que eso se termina. Dame la mano y vamos ya. Dame la Dame la mano. El Observador Informativo, periodismo de ciudad. Encontranos en www.elobservadorinformativo.com o en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, El Observador Informativo. Bueno, hoy estamos con, después de un intento fallido por cuestiones de trabajo. Fallido, ¿sí? De trabajo. Ya lo lamento muchísimo, de verdad. Lo sabemos y lo hemos hecho saber en las redes. Estamos con Julius Beniert, que es el que todos conocen como el cocinero de 22 minutos, el del Camino de Santiago. Y lo hemos convocado a nuestra segunda temporada. Con esta segunda temporada abrimos en nuestro programa que se llama La Mesa Nuestra de Cada Día. ¿Qué tal, Julius? Gracias por habernos dado esta posibilidad de entrevistarte. No, pues gracias a vosotros por invitarme. Siento el fallo de la última vez, que no pude estar con vosotros por motivos laborales, como bien has dicho. Exigencias del guión. Es verdad, es verdad. Exigencias del guión. Bueno, te queremos comentar un poco de qué es lo que pasa en esta segunda temporada del programa. Nosotros hemos, a partir de tus programas, que muchos hemos visto frente a una cinta donde hemos corrido, caminado para evitar los efectos de la pandemia, sobre todo en el estómago, no nos quedó otra que mirar tu programa y la verdad que mucha gente nos hemos emocionado y hemos creado un grupo en Facebook de cerca de unas 100 personas que tenemos 100 personas ya, que tenemos ganas de ir desde acá de Argentina a hacer el camino, pero... Sí. Os diré que es una gran decisión, porque en el camino solo vais a encontrar tranquilidad. A ver, se necesita cierto esfuerzo, pero todo lo que vais a encontrar, digo solo, y todo lo que vais a encontrar es bueno. O sea, no solo espiritual, sino físico y mental. Es alucinante el Camino de Santiago, es alucinante. Yo, en mi caso, que soy cocinero profesional y me dedico, hace un par de años ya, a biotecnología en alimentos, encontré el lugar que me interesaba del camino, pero empecé a buscar otro lugar porque, empecé a escuchar cosas que vos decías y las empecé a repetir incluso en reuniones que teníamos de trabajo en la empresa. Sí, por ejemplo, esto de que el camino hacia amigos... Que el camino te encuentra a vos y vos no al camino. Correcto. Quería hacerte esta pregunta. ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una decisión de trabajo? ¿Fue ambas? No, te voy a contar la historia de haber grabado Camino Santiago la primera temporada. Estamos ahora en la segunda, estamos grabando poco a poco. Como veis, esto es televisión, lo grabo andando unos tramos y otros tramos, pues se han de hacer... una semana sí, una semana no, entonces tenemos que volver a Madrid a seguir con nuestras vidas, nuestros trabajos, y volvemos a la semana siguiente a seguir con el camino. Perdón, que como ves voy en el coche. Hice la promesa, hará más de 20 años, 22 años, cuando tenía 18, hice la promesa de que algún día, antes de los 40, haría el Camino de Santiago. Por circunstancias de la vida, el trabajo, el amor, la familia y otros muchos motivos, pues no encontraba nunca la excusa perfecta para arrancar y no conseguía cumplir esa promesa. Y cuando iba a cumplirla, que fue en 2019, antes de cumplir los 40, como te digo, me lesioné. Me rompí el hombro y me tuvo un año pues, bastante fastidiado porque no podía llevar la mochila, estuve un año de rehabilitación, una rotura muy, muy sucia, muy fea. Que me impidió llevar a cabo ese sueño que yo tenía, ¿no? Después, cuando ya empecé a recuperarme, entrené, andaba a una media de 20, 30 kilómetros cada día sí, día no, con mi mascota, con Chico, que era mi perro. Y en 2020, ya con la mochila preparada, con unos patrocinadores que iban a echar una mano a hacer el camino para grabarlo con el móvil y deleitando a los followers con determinados sitios, restaurantes, lo quería hacer a nivel gastronómico, ¿no? Para mí, que es mi profesión y es mi pasión, la gastronomía, consideré que descubrir los lugares más peculiares del camino, como digo, a nivel gastronómico, era importante para mí y conseguí ese pequeño patrocinio para que no me costara, ¿no? En mi bolsillo, porque había pasado un año crítico, ¿no? Con esta lesión, me tuvo un año sin poder trabajar. Entonces, cuando estaba a punto de salir, a los 3 días, empezó la pandemia. Empezó la pandemia. Ya estaba con las botas puestas para salir de casa prácticamente. 3 días antes de salir, empezó la pandemia. Con lo cual, 2020 fue también un fracaso, un fiasco. Es que no solo fallo en tu programa, que también he fallado acá en Santiago. No, sí, sí, sí. Es. Y en 2021, el año pasado, yo le propongo a Canal Cocina, a Canal Gourmet, les propongo, oye, ¿por qué no, aunque haya pandemia, por qué no salimos a la ruta, por qué no salimos al camino? Le enseñamos a todo el mundo lo bonito que es, ya que aprovechamos que es Año Santo, es Año Jacobeo, va a estar muy mal todo el tema de la hostelería, la hospedería, ¿no? Los hospitaleros están pasando muy mal, los restaurantes están pasando muy mal, y dije, ¿por qué no vamos y fomentamos un poco, hacemos que la gente pierda un poco de miedo y nos tiramos a la carretera, a la ruta, y hacemos el programa? Y les gustó la idea, y en muy poquito tiempo preparamos un pequeño equipo, que somos 3-4 personas, y salimos a grabar lo que nos pareció una fantástica idea, y los paisajes, los entornos, la gastronomía, los personajes que aparecen en cada episodio. Y así es como hicimos la primera temporada, ha tenido un grandísimo éxito. Tengo que dar las gracias a los latinoamericanos en general, a todo el Sudamérica, porque gracias a vosotros, que lo sepáis, gracias a vosotros la segunda temporada está siendo posible por temas de audiencias y demás, y porque lo habéis pedido una segunda temporada, y al final gracias a eso es lo que estamos haciendo, daros placer, que es lo que más me gusta en este. Las redes tienen eso, ¿no? Que uno empieza escribiendo lo que uno quiere y termina escribiendo algo que permita comunicarse con los otros. Uno va transformando sus... Creo que pasa también en televisión un poco, ¿no? Pero creo que... Sí, sí. Pero el feedback no es igual. El feedback en las redes sociales al final es muy bueno, ¿no? A mí me encanta que me sigan de todas partes del mundo para darme las gracias por el programa, sus paisajes. Me encanta cuando me llega un argentino y tú dices, sí, pelotudo, ese es lo en el que nació mi abuelo. Entonces me encanta, ¿no? Esos son los platos que preparaba mi mamá. Entonces, sí. Todo eso a mí, la verdad, es que me da y me llena de gusto, de satisfacción. Sí, lo que me di cuenta, no sé si medio te congelaste, ahora volvió un poco el sonido. Que sí, leer. Un poquito, sí, no, a veces pasa. Lo que me di cuenta es que me pasó también con Andoni Aduriz, con el cual hice un par de cursos, que ustedes contestan en persona a las redes. Yo digo, ¿cómo hacen? Digo, y digo, ¿a qué hora contestan? Porque esa parte del feedback es muy importante. Es decir, no hay alguien que me está contestando por no, mí, no, no, sino. No, yo por lo menos. Justo es lo que decías, José. Yo siento que yo no soy muy fan de las redes sociales, de reconocerlo, me cuesta mucho meterme y empiezo ahora, o sea, llevo un poquito tiempo dándole un poco de caña, como decimos aquí, a las redes sociales, sí. y empiezo a cogerle un poco de gustito, pero lo hago sobre todo por vosotros, porque me gusta que veáis que os quiero, que os atiendo, que sois muy importantes para mí. Yo, gran parte de mi profesión os la debo a todos vosotros que veis los programas. Si no miráis vosotros los programas, si no seguís en las redes sociales, esto no se llevaría a cabo. Y para mí es importantísimo tener un contacto directo con la gente a la que estoy cogiendo cariño. Sobre todo con este tema de la pandemia, que ya lleva un año, es un año largo que ha durado casi 3. Muchos nos hemos reencontrado con la cocina, hemos vuelto un poco a eso, a la cuestión diaria. Y te quería preguntar si encontraste un poco de eso con lo que ya hiciste del camino, con lo que vos filmaste, digamos. Bueno, ¿te pasó un poco eso? ¿Reencontrarte un poco con algo un poco lejos? Te diré que yo no solo me he encontrado con la gastronomía, sino me he encontrado conmigo mismo. Ajá. He descubierto lugares maravillosos, personas alucinantes, personas que me han llenado el espíritu, y he vaciado muchas piedras de mi mochila. He ido soltando lastre por el camino, que es lo que dicen, ¿no? O sea, el camino no solo une a las personas, sino que además también tienes que tener una cosa muy clara. El camino lo empiezas con una mochila llena de piedras y durante el camino vas soltando. Uh-huh. Vas soltando. Y hay un momento en el que cuando te quieres dar cuenta, tu mochila es mucho más ligera. No hablo de la mochila real, hablo de la mochila interior, de la mochila espiritual y mental. Y es muy, muy, muy gratificante, la verdad. Escuchaba los otros días, miro muchos videos porque estamos tratando de poder tomar todo el mayor conocimiento posible. Y a raíz un poco de todo esto que vos contás, de soltar y qué sé yo, y de las piedras, es como que se arma una comunión un poco atípica, ¿no? En con la gente que te vas encontrando. Nosotros acá tenemos una peregrinación anual que es la de Luján, que son 70 kilómetros. La hice un par de veces y yo le decía a unos amigos, digo, voy a volver a hacerla este año para practicar para el camino. Pero me dice, pero la peregrinación a Luján es religiosa. Y le digo, y la del Camino de Santiago no es el festival del chorizo chacinado. Es también religiosa. El tema es, ¿cuán de religiosa crees vos que tiene el camino? ¿Cuánto de religioso tiene? ¿Cuánto de místico? ¿Y cuánto de lo trivial, digamos, o superfluo? Reúne todas las condiciones. O sea, mucha gente que hace el Camino de Santiago no son cristianos. Es una ruta cristiana que se origina hace más de 1000 años. Uh-huh. Una ruta de peregrinaje que viene desde toda Europa, ¿no? Venían a ver el Santo Sepulcro del apóstol Santiago, donde uh-huh. se encontraban los restos. Era un punto de una ruta comercial, al final, una ruta donde se mezclaban un montón de culturas, un montón de tradiciones. De hecho, los vas encontrando, ves cocina kosher, por ejemplo, ¿no? A lo largo del camino, ves cocina francesa, cocina alemana, cocina de todas las nacionalidades europeas, que van confluyendo a lo largo de todo el camino. Encuentras platos que vienen desde la época de los otomanos, ¿no? O sea, es alucinante la diversidad de culturas que han ido pasando, la de millones y millones de pies que han ido cruzando por esos mismos caminos que he cruzado yo, por esos puentes que he cruzado yo, ¿no? Es muy espiritual. No se puede decir que sea solo cristiano, pero viene gente budista, viene gente musulmana, viene gente de todas las religiones, de todas las razas, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sexos. O sea, no es solo una ruta espiritual, es una ruta mental, física, es una ruta que cualquiera puede hacerla, cualquiera puede disfrutarla y yo la recomiendo a todo el mundo. Tiene mucho de espiritualidad a nivel cristiana porque piensa que cuando se inició este peregrinaje, empezó los primeros que apoyaban y ayudaban a los caminantes, a los peregrinos, eran la propia iglesia, ¿no? En las iglesias se daba de comer a los peregrinos porque pasaban mucha hambre. En las iglesias se les protegía de los bandidos, de los asaltadores, y en las iglesias se les curaba. Por eso se llaman hospitales, ¿no? Pasando por el camino de los albergues, se llaman hospitales. Los hospitales te curaban los pies, te curaban las enfermedades, llegaban con muchas enfermedades. El peregrinaje no era solo cuando hacía bueno, ¿no? Se peregrinaba durante años, y era en invierno, en verano, en otoño, en primavera, y había gente que luego enfermaba en el camino, que moría en el camino, que se quedaban sin llegar a terminarlo. Incluso gente que enfermaba, y hay puntos del camino en el que te daban la absolución, ¿no? Se supone que el Camino de Santiago es que te abren las puertas del cielo matemáticamente, te cura de todos los pecados. Pero no hace falta creer en Dios para poder hacerlo, ¿sabes? Porque lo que hay que encontrar es la espiritualidad que llevamos cada uno dentro. El yo interior, o sea, para mí ha sido un yo interior que me ha llenado me ha vaciado la mochila de piedras y me ha llenado el espíritu. Esa misma mochila me la ha llenado de experiencias, de enriquecido mucho. Bueno, esto te quería decir también, que había visto hoy otro de los tantos videos donde una de las personas que hablaba dice: me dijeron que lleve lo mínimo imprescindible y aún así todo en el camino me di cuenta que llevaba cosas de más. Y un poco quería compararlo con la pandemia, donde muchos de nosotros nos dimos cuenta que no hacía falta muchas cosas para poder vivir, ¿no? No hace falta mucho, no hace falta mucho, no hace falta lo único que me falta son ganas. Yo conocí a lo largo de mi peregrinaje particular, ¿no? Porque es cierto que yo lo he hecho por etapas, lo he hecho una semana no, no se hemos tardado tanto, hay que parar un par de días en cada sitio para poder grabar en condiciones cada situación. Y bueno, ha sido unos peregrinajes, por ejemplo, conocí a un carmelita descalza, un fraile que venía desde, pues no me acuerdo dónde, pero Francia, ¿sabes? Había hecho no sé cuántos kilómetros y venía con una mochila mínima. Iba con unas botas, dos pares de calcetines, dos pares de calzoncillos y los hábitos. Uh-huh. Y dentro de la mochila no llevaba nada más que lo imprescindible y lo justo. Y el hombre, cuando yo le conocí, que todavía estaba a 300 kilómetros de Flomista, que es un centro espiritual muy grande, este hombre no llevaba ni dinero. Y le abrían las puertas. Entonces, no te falta dinero para hacer el camino, te hace falta ganas, muchas ganas. Y te abren las puertas de los sitios. O sea, puedes dormir, comes por 50 céntimos de euro, puedes comer en cualquier sitio. La gente te abre las puertas. A ver, que tampoco quiero engañar a la gente. Esto lo hace un fraile. Esto lo hace un cura. Te abren las puertas de las iglesias, abren las puertas de los monasterios y la gente pues, les abre las puertas. Todo el mundo te abre las puertas en un momento de necesidad, lo necesitas en el camino. Pero ya te digo, no hace falta nada. Lo suyo es llevar dos, tres pugas, unas buenas botas, que ya las hayamos usado antes, unos buenos calcetines, unas medias que llamáis vosotros, algunas medias, tres o cuatro para poder limpiarlas, y luego un calzado de reposo para cuando llegamos a nuestro destino poder colgar las botas y estar cómodos esas horas que vamos a descansar. Y poco más hace falta, una buena crema solar, un buen sombrero, un bastón, un cordón, una buena mochila que sea cómoda. Dicen que como mucho hay que llevar un 10% de peso de nuestro propio peso corporal. Exacto, sí, yo tendría que llevar 7 kilos, estoy practicando bastante y me está siendo difícil. Igualmente mi osteópata me dijo, con las ganas que tenés vas a llegar. Digo, pero hay que practicar, pero vos tenés ganas, me dice. Me pasó mucho cuando me fui a hacer un electrocardiograma y otras cosas para una ergometría, para ver todo este tema, mucha gente que o lo hizo o tenía algún conocido que lo había hecho. Realmente eso también me impresionó mucho, porque dije, es mucho más conocido de lo que se ve y de lo que uno puede llegar a ver, o conocer. Entonces, el cardiólogo ya lo había hecho dos veces. Otro me dijo, yo tengo un amigo que contratamos una nutricionista que también nos dijo, porque muchos de nosotros tenemos más de 50 años, y en parte también nos hemos decidido por esto, porque con la pandemia, y no sé si por ahí te pasó a vos también y a mucha gente, uno se da cuenta que en cualquier momento puede irse del mundo. En cualquier momento nos podemos ir, totalmente de acuerdo. La edad no es importante. Es importante para hacer el camino de Santiago. Hombre, cuanto más joven eres y más fuerte estás, pues mucho más cómodo y mucho más fácil, ¿no?, realizarlo. Pero he visto gente de todas las edades. Cada uno, otra cosa muy importante es que cada uno debe subir. Nunca puedes decir, hoy voy a hacer 20 kilómetros, o voy a hacer 30 kilómetros, o voy a hacer 15. No, hasta donde llegue. Hasta donde llegue. Si hoy hago 7, hago 7. Es importante no tener prisa en terminar. Estamos dialogando, aprendiendo con Julius Beniard sobre el Camino de Santiago acá en la Buenos Aires 0.ar. Y te quería preguntar, si hay una segunda parte, hiciste una parte, ¿cuántos kilómetros ya hiciste? ¿O hiciste un camino y querés hacer otro? Hice un camino, hay 5 caminos en España que son los, entre comillas, oficiales, ¿no? Cada año se inventa más a nivel comercial porque venden. Sí. Venden, mueven muchos peregrinos, mueven mucho turismo y al final es una fuente de ingresos importante para muchas localidades. El camino principal es el camino francés, que es el que podéis ver en la primera temporada. Uh-huh. Yo este año estoy haciendo el camino de la costa, el camino del norte, el camino del Cantábrico, que viene. O sea, el primer camino empieza en Francia, o sea, en España, en Vina, Francia, San Juan de Piedeport, bajamos todo lo que es la Navarra, pasamos a La Rioja, de La Rioja ya pasamos a Castilla y León, Burgos, Valencia, León, y ya entramos en Galicia, ¿vale? Para llegar a Santiago. Ahora lo que estoy haciendo, ese camino, que son 700 y pico kilómetros, lo estoy haciendo desde Irún, también es desde Francia, y voy a recorrer toda la costa del Cantábrico hasta llegar a Asturias, y en Asturias ya me meto en Galicia y bajo. Es un camino mucho más duro, el camino del norte. Es un camino que tiene unos contrastes alucinantes, ¿no? De una comunidad autónoma a otra. Siempre con la costa, siempre la costa te queda en la zona norte del camino. Y luego es la variedad gastronómica es totalmente diferente en el norte. Pues la tinta está a base de pescado, la que tiene una costa cerca. El camino francés, el camino del interior, se utiliza mucho más los productos, el cerdo, la ternera, y los cereales, otro tipo de productos. Al final ahí es donde ves qué es lo que se ha quedado, ¿no?, de esas culturas que han pasado por el camino. Dicen que los que migran dicen los antropólogos que saben, los que migran de un país o de una región a otra se llevan dos cosas, el idioma y las costumbres culinarias. Sí. Y que otra cosa no se llevan, y que a medida que uno se va alejando de un país y se va alejando, las costumbres van cambiando mucho, y a medida que se va acercando al país de origen de uno, las costumbres son bastante parecidas. ¿Notás ese contraste en lo que es la cocina de Santiago Compostela, más cercana a Santiago, y la francesa? Me he perdido. Ahora, ¿ahí me viste? Ahí está, yo te veo bien. ¿Qué pasa? Que te he perdido. Yo te veo bien. ¿Me perdí? Yo te veo bien, Hola, yo te escucho. ¿Me escuchás vos? ¿Sí? Bien. No. Ah, perdón. No, te decía eso, ¿no? Vos notás que hay una diferencia muy grande entre lo que es la cocina de Santiago de Compostela y las regiones cercanas a Francia, ¿notás esa diferencia, digamos? Sí, que a medida que me voy alejando de un país, las costumbres se van... Van cambiando. Bastante, digamos. Sí, va cambiando muchísimo, claro. Siempre van dejando su granito de arena, ¿no? Ya te he dicho antes que a lo largo del camino... se van descubriendo muchas... vas viendo que hay... Hay un común denominador, hay un elemento que vos decís, pucha, esto lo vi acá, pucha es una expresión nuestra, ¿no? Como vos decís, sí, a veces, me flipas, y yo buscaba, digo, todos tenemos muletillas, digo, hay un elemento que vos decís, pucha, esto lo estoy viendo en todo el camino, digo, qué increíble, ¿no? Porque es... ¿Te pasó eso? No. Es que es alucinante, porque en 30 kilómetros, que son más o menos la media de las etapas, de un pueblo a otro cambia totalmente el concepto, cambia totalmente la gastronomía, cambia totalmente las costumbres, cambia las fiestas de los pueblos, cambia muchísimo, es increíble, ¿no? Pasas de un pueblo con un estilo gótico a un estilo renacentista, a un estilo lo que sea, ¿sabes? Es impresionante. Nosotros hace poco estuvimos en el Cangas del Narcea, que es un club asturiano. Sí, es un club asturiano, de hicieron una actividad con baile asturiano del Reino de Asturias. Entonces yo dije, yo en mi otra vida estudié licenciatura en Historia en la Universidad de Buenos Aires, y entendí un poco lo que pasa en España. En España hay regiones autónomas o con cierta autonomía, que no es lo mismo que lo que pasa en Argentina. Y tal vez sea eso, ¿no? Un poco que se defiende, cada región defiende lo suyo, se podría decir. Correcto, o sea, en cada comarca, cada región, cada provincia, ¿no?, que le damos aquí, cada comunidad autónoma, tiene sus costumbres, tiene sus fueros, tiene sus... englobado, por supuesto, por el Estado español, ¿no? Que son los que al final deciden, pero en cada sitio tienen su propio carácter, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco tiene nada que ver con Cantabria, Cantabria tiene nada que ver con Asturias. O sea, solo hay un denominador común, que es la pasión por la gastronomía. Podemos decir entonces que vos lograste, hablando un poco de todo, que vos lograste estar haciendo algo que te prometiste a vos mismo y trabajar de eso, digamos, que no es poca cosa. Soy un afortunado, ¿sabes? Soy un afortunado, hombre. Hago lo que me gusta, disfruto muchísimo con el trabajo que realizo cada día y encima he cumplido mi promesa. Bien, yo vamos a ir terminando porque sé que esos, nosotros también tenemos que ir dejando, pero te quiero hacer dos preguntas. Si un extraterrestre llegara a España, es difícil la pregunta, por ahí tendríamos que... Y llega y dice, che, el plato típico de España es... La tortilla de patatas. La tortilla de patatas, que no se hace con chorizo colorado, como muchos argentinos creemos, ¿verdad? No, patata, huevo y máximo que hay una gran polémica en este país, la cebolla, con cebolla o sin cebolla. Importante, el aceite de oliva. Con esos ingredientes, una buena tortilla de patata. Eso lo vas a encontrar, eso es el... Vamos, te haces en Asturias, como te digo, en Cantabria, en Galicia o en el País Vasco, en cualquiera de todos esos sitios, si hay un denominador común, es la tortilla de patata. Perfecto. No, al contrario, te escucho. Que si una alienígena viniera al planeta, y viniera a España en concreto, tendría que comer eso. Igual que tendría que comer un asado en Argentina, ¿no? Sí, exacto. Sí. Igual está peleado entre empanadas y milanesas y asado. Y la segunda pregunta... Asado, sí. La segunda pregunta que te quiero hacer, y que ya le hice a otras personas en este programa, es... ¿Qué es importante, llegar a Santiago o el camino? ¿Qué es lo importante? Lo importante es el camino. Da igual que llegues a Santiago si no te has dejado esas piedras en el camino. Lo importante es disfrutar cada día, incluso de la soledad, ¿no? En el camino vas a conocer un montón de gente si quieres, vas a estar solo si quieres, pero lo más importante del camino es encontrarse uno mismo. Y ese es el camino. O sea, Santiago, hay gente que termina en Santiago, hay gente que termina en Astorga, hay gente que termina en El Bierzo, que hay, se llaman las puertas, la puerta de Santiago, ¿no? Que no pueden terminar de llegar, porque el último tramo de Galicia es muy duro. El camino no tiene fin. El camino es especial. O sea, el camino... Vos dijiste algo, o ya vi tantos videos y hablé con tanta gente que es, muchos dijeron, y por ahí vos también, o lo pensás por lo menos, el camino empieza cuando yo llegué a Santiago. Acá empieza el verdadero camino. El verdadero camino empieza cuando ya has llegado a Santiago, empieza el camino, un nuevo camino, una nueva forma de vivir. Una vez que haces el camino, yo creo que tu vida cambia. No me quiero ir sin preguntarte, ¿te cambió un poco la vida? Sí, mucho. Poco, no, mucho. Me ha cambiado la vida, la forma de vivir, la forma de ver las cosas, me ha cambiado mucho. El carácter, me ha cambiado todo. Bueno, yo te quiero agradecer, Julius, por haber estado. Auténtico placer. Me hiciste un poco de compañía porque estoy preparando mi próximo final de pastelería porque tengo el título de cocinero profesional y ahora voy por el de pastelero profesional, así que nada, el otro día le dije a uno, voy a hablar con él, ¿vas a hablar? Sí, ¿qué sos amigo? No, le digo, yo te quiero agradecer. Ya somos amigos. Y en cuanto vayamos para allá, vamos a hacer el camino primitivo, nos gustaría... Sí, de ser posible de poder verte allá. Es para el 2023. Pero fuiste nuestra fuente de inspiración. No puedo prometernos nada porque mi camino no sé dónde me llevará el 2023. Uh-huh. Pero si estoy por aquí y me puedo acercar, no dudéis que vaya a visitaros porque me haría mucha ilusión y sé que a vosotros también. Quiero agradecer porque nos inspiraste para nuestro camino. Que como vos bien dijiste, no sabemos cuál va a ser, pero sí sabemos a dónde queremos llegar. Perfecto. Bueno, gracias por todo. Un abrazo grande a España y a vos y a todos tus compañeros y compañeras de trabajo que están ahí contigo. Gracias. Perfecto. Bueno, emocionante. Emocionante hablar con este tipo. Emocionante. Yo me quedé. ¿Se está repitiendo algo? Me llega un retorno, Lucas. A ver si. Me sigo escuchando yo, ¿eh? Ah, es verdad. Dejé la radio prendida porque. En fin, bueno. Bien, Lucas, gracias. No sé, yo me quedé pensando mucho de que con tan poco uno puede ser afortunado, como dijo él. Y tal vez eso es lo que busquemos este año en este programa. Que lo pensamos siempre. Y lo vamos a seguir buscando, pero esta vez lo queremos plasmar en un programa, creo. Es cómo ser afortunados con tan poco. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Bueno, nos vemos en 15 días. Gracias a todos por el aguante.